Bueno, se viene el famoso mondongo del hogar, que desde la pandemia que no lo hicimos más, así que estamos a full, muy entusiasmadas, esperando que venga la concurrencia, que siempre nos dicen cuándo van a hacer el mondongo, así que bueno. Este domingo 27 a las 12:30 tenemos el mondongo, que incluye la entrada, el plato principal y el postre, y la bebida no. La bebida aparte, se cobra aparte. Y ¿cuántas tarjetas salieron a la venta? 120 tenemos. 120 tarjetas. La capacidad que hay para... Sí, más o menos, sí. Es la segunda comida que se hace después de pandemia, porque se hicieron los pollos para fin de año. Y el mondongo que siempre se hacía para esta época. Para esta época, arrancamos otra vez con... ¿Te lo venían pidiendo, Silvia? Digo, porque este era un clásico del hogar. Sí, sí, todo el mundo nos pregunta por el mondongo, así que esperemos tener éxito y que la gente venga. Bien. ¿Cómo se puede hacer para adquirir las tarjetas todavía, Silvia? Y bueno, las señoras de la comisión, o si no, acá en el hogar. Acá en el hogar, claro, claro. Mm. Bueno, generalmente... alguien conoce a algún miembro de la comisión y todos, claro, tenemos tarjetas para vender. Sí, sí. O familiares que tienen abuelos acá en el hogar también pueden pedirles. Bueno, ¿y cómo está la entidad? ¿Cómo está la institución hoy por hoy? ¿Cómo están los proyectos? El tema de los siempre arreglos edilicios. Y el hogar está, sí, casi a pleno, completo. Tenemos, creo que una sola vacante para mujer. El lugar de hombres está todo lleno. Sí. Y bueno, pintado, recién pintado, siempre bien mantenido. Recibimos un aporte de la Fundación Mozzotegui para hacer arreglos. Porque si no, como siempre digo, nosotros es imposible derivar de los gastos mensuales para mantenimiento. Así que estamos pintando, ya terminamos, todos los dormitorios, los pasillos, arreglando los bajo ventanas, y todo eso gracias a la Fundación Mozzotegui. Pudimos comprar, que creo que ya en otra charla dije, 30 colchones, 30 almohadas, acolchados nuevos. Arreglamos el extractor de la cocina, una heladera comercial que también estaba rota. Toallones también se compraron. Sí, haciendo un cerramiento en el pasillo, haciendo un cerramiento, que hay un dormitorio afuera, entonces para que las abuelas no tengan frío. Hemos podido adquirir un lavarropa y un secarropa nuevo. Así que la verdad que estamos muy contentas con todo lo que estamos haciendo, y desde ya con la ayuda de la comunidad, porque de la comunidad, o sea, la fundación, de la fundación grande, pero bueno, hizo un aporte grande de dinero el señor Wenti, Ever Wenti, que nos donó una habitación, bueno, y ahora está en tratativas buscando con empresas de pintura para él, quiere pintar el hogar afuera, el techo. Bueno, así que lo estamos acompañando porque él es viene incansable, sí, y buscando a ver todo lo que puede hacer, así que estamos a full queriendo ponerlo lindo al hogar, todo desde ya con la colaboración de la comunidad y de la gente también, porque bueno, los que vienen a la feria están colaborando con el hogar, el que viene al mondongo está colaborando con el hogar, sí, los socios benefactores y los socios comunes están siempre colaborando con el hogar, la gente es muy generosa. Sí. Así que bueno, el domingo el mondongo entonces. Sí. ¿A partir de qué hora me dijiste? 12:30, y tienen que traer los cubiertos completos. Y bueno, y las entradas sí las pueden adquirir acá en el hogar, llamar a por teléfono y o si no con cualquier miembro de la comisión. Obviamente se van a agotar. Ojalá. Esperemos. Ojalá. Lo que pasa es que es un menú que a no todo el mundo le gusta. Claro. Viste, porque ella me comenta, mi familia vendría, pero a ninguno le gusta el mondongo. Entonces, bueno, hay que conseguir la gente que le gusta el mondongo. Pero al que le gusta tampoco tiene dónde comerlo, porque no es un restaurante de mondongo. Claro, así que al que le gusta el mondongo es la oportunidad. Para venir, sí. Y acá comen varias bien. Porciones se sirve, no es que una porción sola. Perfecto. Comen dos, tres porciones. Bueno, hay una entrada, está el sí. mondongo y hay postre también. Y el postre.